Caracol. Ayer te perdiste el programa, no pasa nada, hoy estamos aquí otra vez. Y si no, te escuchas el podcast. ¿Qué tal, Roxa Rosae? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Esa DJ Roxa Rosae, ¿cómo te ha quedado la mezcla, pajara? Arranca el episodio 467 del podcast El Riguroso, directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid, por Asalto Mata Radio Rock.com, la radio online del rock, desde San Pedro de Galanda, al around de Pinche Planeta, para toda la banda. Y he estado tomando vermú con el rockerío San Pedro, pero el rockerío de verdad, el de los 50 y los 60, ¿eh? No sé si estarán escuchando en directo, pero por si acaso, saludos. Estamos abriendo con una formación gitana, no, tejana. Ni gitana ni gitana, tejana. Que si bien llevan juntos desde el año 94, pues no es que hayan trascendido mucho, pero sí en estos últimos 3 años han sacado 2 discos. Fíjate, precisamente con el intervalo de la pandemia, ¿eh? Esta gente se llaman State of Mind. ¿Cómo llevas la cabeza? Vendría a decirse. But can you keep them closed until you're done? Bueno, estos jovenzanos llevan preparando material para su segundo CD y esto que suena es el adelanto. Esto es Respira Aparte, Come Aparte y Respira Aparte, Breath Away. You're just a breath away. A breath away from being que si eres de los que hay que saber de comer aparte, también habrá que echarte de respirar aparte. Saludos antes de nada hasta Argentina y hasta los United States. Y vamos saludando a la Ternascada que nos dice a través de nuestro grupo de Telegram Conciencia Rockera que ya están a la escucha. Esa Giralda Metálica escuchándonos desde Zurich, ese Samuel. Tenemos también a Tania de Madrid, que nos dice que ya lleva un rato por estos lares, así que ha estado disfrutando del programa que nos precede, del Rock Invasion. Pues te habrá sido otra hijita de la buena, ¿eh? Tenemos también a Elías de los Ratones Colorados, que está a la escucha cuando le dejan. Aparece también en la Farroa Player de Murchante, San Jamer. Y luego todo el barrio La Florida en Alacán, escuchando Pequeño Ternás como cada día, desde el CSA Magallanes, ese comando Pum, Galicia, Alicante, SF, Raupay. Y tal y como vayáis diciéndonos que estáis a la escucha en directo, pues os irá saludando, claro que sí. Como a nuestra Nica Ternástica desde Lorca, que acaba de escribirnos. ¡Aupa! Aquí en Pequeño Ternasco somos de buenas costumbres y hemos agarrado últimamente una que es buenísima, que es pues dar difusión a las bandas asociadas en Asalto Mata Radio Rock.com. Hoy otra de esas bandas vuelve a protagonizar el programa, a este episodio número 466 o 467 de Pequeño Ternasco. Le hemos titulado Gato Ventura Alive. Roxa Rosae, ¿nos lees el titular? Gato Ventura presenta en Madrid Delirios Parte 2, Apología del Desaire. Efectivamente, el más reciente trabajo del músico cordobés al que pudisteis escuchar aquí en directo no hace muchas fechas. Bueno, sí, hace unas cuantas fechas porque fue la última entrevista. No, la primera entrevista después del verano, qué demonios. No ha sido hace tanto tiempo. Pues es el turno ahora para el músico cordobés, ahora que parece que se está normalizando la cosa en este último tramo de 2021, de presentar su última obra en directo y de plantarse junto a su banda en la capital de España y estar y presentar la segunda parte de la trilogía de Los Delirios. Su trabajo más reciente es Apología del Desaire, que va a presentar junto a los madrileños Echo. El próximo sábado 6 de noviembre en la sala Elefante Blanco, en la calle Santa Hortensia número 14, metro Prosperidad o Alfonso 13, cualquiera de las dos paradas te valen. a las 20:00. Esa es la fecha elegida para esa presentación. Como también hacemos cada día en el artículo que acompaña al podcast de este programa, que lo tendrá disponible a partir de las 5 de la tarde, vas a tener enlace directo para la compra online de las entradas, de los tickets para ese concierto de Gato Ventura en la capital. Y yo creo que bastante fácil que caiga, probablemente que caiga, Corazón de Madera, el corte número uno de su nuevo trabajo, de ese Delirios Parte 2, Apología del Desaire. Por cierto, ha tenido un baile de horarios para... La fecha no se la han cambiado, pero la hora de comienzo del concierto ha sido alucinante, que se la han cambiado dos o tres veces en cuestión de un par de semanas o de 15 días, El caso es que finalmente va a comenzar a las 8 de la tarde, si no vuelve a haber ningún vaivén horario. Y lo más curioso de todo es que cuanta más gente acuda, más rato van a poder estar tocando. O sea, la libertad está de Madrid. Sí. Tú empiezas a las 8. La libertad está y hay poca gente, a las 9 a marchar. Pero si hay gente, pues tira. Claro. Mientras haya gente, a tocar en el escenario. Pues venga, todo el mundo a escuchar. A ver, a escuchar, no, a escucharlo, escuchas aquí para verlo en directo. En la sala Elefante Blanco, os repito, Santa Hortensia 14 en Madrid, Metro Prosperidad o Metro Alfonso 13, a partir de las 8 de la tarde, el próximo sábado 6 de noviembre. Y lo que os decía, probablemente este Corazón de Madera va a caer. El tema que abre Delirios Parte 2, Apología del Desaire, Gato Ventura nuevamente en Pequeño Ternasco. ¡Wow, yeah! Rota en inerte fría, callada y cansada, viva melancolía. Roto el silencio, sucede el llanto en paz. Moja la fina piel del cubo de la flor que atesoraba el mar, que aunque brote del suelo, busca algo más. Tú que dices corazón, miénteme corazón, corazón de madera. Que si te enfrías vas a ver lo que guarda calor y te espera la hoguera. Deja de dejarte corazón, deja ya de joder, déjame con mis penas. Que si es por arte moriré, si la vida me ciega será mi condena. Cortada, arrancada, rota, aplastada, subió la flor al cielo y fue la premisa muerta que maduró. Y cuando el certero corte la cercena, eleva el vuelo, rompe a llorar. Por supuesto, que no se me olvide, toda la música de Gato Ventura está disponible en su web gatoventura.com para la compra online también. Y si no sabes entrar a un sitio tan fácil como gatoventura.com, entra en bandas asociadas, entra en asaltomatarradio.com, que también tienes enlace directo desde ahí. Se corta por medio para que lo que queda en la tierra se pudra. Dos, se arrancan las hojas una a una, que duela. Tres, se tira al suelo y se pisa, pero se pisa bien. Cuatro, se incendia. Mira, nos está comentando Elías los daños colaterales que están sufriendo los ratones colorados, porque claro, se empieza a abrir la veda a los conciertos, pero hay tanta gente queriendo tocar que no todo el mundo va a poder empezar a tocar este año. Los Ratones Colorados, por ejemplo, el primer concierto lo tiene previsto, como bien nos comenta Elías, para el año que viene. Ánimo, compañero, me cago en Dios, que tocarás, ya lo verás. Puedes ver el cadáver que lleva prendado a su espalda. No bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Lanzaroya Records. Una sesión a cargo del Pub Edwards, San Pedro de Calanda, SDC. Antes de entrar en materia, antes de irnos de excursión a Zanzanoya, saludos. Anda que no hacía tiempo, pájaro. Ese Pedro Black Bomber, saludos desde León, saludos desde Gelbierzo. Black Bomber, otra de las bandas integradas del proyecto Asalto Mata, bandas asociadas a Asalto Mata Radio Rock. Bueno. Hoy el amigo Peguero ha hecho arqueología musical del rock españistaní. Porque ya sabéis, como siempre, cada jueves desde el Paz Edwards, de aquí en San Pere Galanda, el sitio al que nos iremos a echar los pelotazos cuando nos vengáis a visitar, y en el que nos lo echamos nosotros cuando se nos apetece, pues nos recomienda un tema que es una auténtica rareza. Si tú lo buscas en internet entre la discografía de esta banda, no lo encuentras. En los datos en internet no sale. Y eso que fue editado por la EMI en formato sencillo, cara A y cara B. Pues bueno, si lo buscas en YouTube, aparece incluido solamente en el volumen 3 de Lone Star, todas sus grabaciones en EMI del año 1963 al 1972. Obviamente vamos a escuchar al cuarteto barcelonés formado en el año 1958, una, si no la más antigua, de las bandas de rock en crearse en territorio estatal. Joder, en el 58 yo creo que incluso antes que Los Salvajes, que hicieran rock, no música de guateque. Aunque obviamente siendo una grabación hecha entre los años 63 y 72, si ahora está duro hacer rock en este país, pues ni te cuento por aquel entonces. Así que tiene unos tintes de rock setentero americano totales, pero claro, tienen que ceder a la presión de la disquera. Y eso se nota en la canción. Una canción que lleva por título Soñar y que suena Roxa Rosae así. Quiero algo más. El tiempo pasa, pero cristal. Decir sin temor que te quiero y vivir un amor sin final. Soñar más allá de tus ojos, los dos a la orilla del mar. Sentir que la noche se muere, sonreír y jamás despertar. Este primer cambio aún va que te va, aún va que te va. Pero es que luego, cuando ya pegan el tajazo ese, solo falta que entre a cantar Camilo VI, ¿sabes? Mira, mira, mira. Soñar que por fin la, la, la, la. Soñar en tu voz de cristal. Claro, claro, es que si no me han obligado a cantar esto. No, pero es la influencia de lo que había. No, que va, que va, que va. Un amor sin final. Soñar más allá de tu sol. Jesucristo Superstar. Sí, sí, yo más que soñar sería dormir, ¿no? Ya del mar. Sentir que la noche se muere, sonreír y jamás despertar. Menos mal que les han dejado meter el solo. Asalto Mata Radio Rock. Y sin ninguna ayuda del exterior. Para que te reencuentres contigo misma. Esto sí que no se lo hubieran dejado grabar. Diamity Affliction, el cuarteto metalcore australiano que ya tienen unos añitos de carrera, que empezaron en el 2002. Por no quedarse en blanco este año, en cuanto a nuevo material se refiere, acaban de lanzar este single dedicado a la memoria de su amigo Sean Kennedy. Esto es Como el amor, Like Love. Diamity Affliction, con ellos abrimos las novedades a Casco Pro. Aquí, en Pequeño Ternasco, en Asalto Mata, RadioRock.com, la radio online del rock, ¿dónde si no? Another

rules. False and fake, fake information wars. I happen to feel good about it. Information wars. Chirigotas y más groove metal es lo que han debido pensar los gaditanos NAFTA. Cuarto sencillo, segundo que te traigo, que estrenan los groove metaleros gaditanos, tema que vendrá incluido en su próximo álbum debut. Esto se titula Oil, que vendría a ser aceite, pero como es un acrónimo, la palabra, el título completo es All Inner Like It. It's useless, we're under the yoke of the low saints. A confident new escape way. But it's useless, I made you to a disciple of life. A confident new escape way. But it's useless, you're under the yoke. Do you feel the need? You're under my control. Don't you say I'm drunk, you're fucking mad with my ratchet. I'm drunk, you're fucking mad in a sea of darkness. I'm drunk, you're fucking mad with my ratchet. I'm drunk, you're fucking mad in a sea of darkness. Or good, or pleasure, or fucking pleasure. I destroy your creation. I'm feeling your reputation. Self-relation, aspiration. Under my control, I can be wrath. Oh yeah, pequeño terrasco. SD es que ha permuteado Rock Invasion y de postre Pequeño Tenasco. ¡Aupa! ¡Y Catalonia Crew! But it's useless, if you serve as a midget, there is no way out. I don't feel you won't step away. But it's useless, you are dirty, you will feel the need. You are under my control, don't you say? I'm drunk, you're fucking mad with my save your shit or throw your fucking world in a sea of darkness. I throw your fucking world with my blood shit. I throw your fucking world in a sea of darkness. Fucking pleasure. Mira, ves que le comenta a Pedro que se van a ver en breve porque los Black Bombers se van a actuar a Varna. Anda, ponerme por aquí el día del concierto, porfa, y lo anunciamos. Mientras tanto, nos vamos a por la bizarrada de Pequeño Ternasco y tenemos un titular que ha sido el más comentado en las últimas horas. Nosotros lo vimos ayer a última hora de la noche en el Buenafuente y desde esta mañana, justito después de que lo había encontrado yo el titular en internet, me lo ha compartido también, así que el mérito para Des. Vamos con ese titular, Roxa Rosae. Un pedo en un spa provoca una pelea de 12 personas a puñetazos durante el Puente de Pilar. ¡Virgen Santa! Normalmente la gente acaba a puñetazos porque van de pedo, no porque alguien se haya tirado un pedo, que es algo muy distinto. En el spa del Centro Termolúdico Caldea de Andorra, pero no Andorra de Teruel, Andorra la del Pirineo, se vivieron momentos de gran tensión, y aquí aclarándoselo al resto del mundo, porque la Andorra importante es la de aquí al lado, la de Teruel. Sí, para nosotros la del Pirineo no, no. Esa no. De hecho, mira, de hecho voy a contar una anécdota. Cuando me regalaron mi primer globo terráqueo, que me lo compró mi tío Agustín, un globo terráqueo de estos así grandotes con lucecica dentro, que era como una lámpara, claro, pues lo primero que fui a mirar el mapa de España y Aragón. Y de repente veo que pone Andorra en el Pirineo. Yo, tío, que me has comprado el globo terráqueo, esto está mal. No sabe. Te ponen Andorra en mitad de los Pirineos, pues está al lado de San Fer. Bueno, pues en el spa este de Andorra se vivieron momentos de gran tensión en la noche del pasado lunes 10 de octubre cuando dos familias se enzarzaron en una pelea a puñetazos porque una se tiró un pedo. Ah, pues eran familiares. Estos eran gitanos. Te lo digo yo. Estos eran gitanos. ¡Oigo algo a mí, pa! Yo que se le ha tirado un pedo en la cara a mi primo. Bueno, la pelea tuvo que ser disuelta por la policía y se saldó con 3 detenidos. Todo comenzó cuando uno de los participantes del altercado se acercó a otro usuario del centro y se le tiró un pedo en la jeta. Pero así, ¡raga! Se desconoce si se conocían previamente, pero el agredido se ofendió por tal ventosidad y comenzó una pelea en la que acabarían involucradas las familias de ambas partes. Y te digo yo que eran gitanos. Es que me juego las pelotas. Finalmente, 12 personas participaron en lo que se ha denominado como la trifulca del pedo. Un enfrentamiento con patadas y puñetazos en el que el equipo de seguridad del balneario tuvo que pedir ayuda a la policía local para que interviniera y les ayudara porque no eran capaces de contenerles. Lo que pasa es que acudió la policía local y el grupo, las dos familias, pues ya tenían otro objetivo más. En vez de pegarse entre ellos, les pusieron un objetivo más dulce. Le pusieron un caramelico, ¿sabes? Y agarraron y se pusieron a pegarse contra las autoridades. Que tuvieron que pedir más refuerzos y cuando el resto de las patrullas llegaron al centro, detuvieron a los iniciadores del altercado y también a una mujer que increpó a los policías con insultos tan graves, según la policía, tan graves. ¿Insultos tan graves? Que justificaron su camino a la comisaría, vamos, les diría de todo. Si es que es. Sí, a ver, que es que esto no es racismo, es que esto es conocimiento de causa. Una tía pegando tantos insultos, es que a mí no me viene a la cabeza otra cosa que no sea una gitana. O sea, pegando juramentos de estos. ¡Ay! ¡Ojalá te encuentres! ¿Cómo? ¡A Juara! ¡A Juara! ¡A Juara estés en un callejón sin salida con la boca abierta y venga una oleada de mierda! Hombre, yo no sé, yo creo que si se metían un pedo en la cara, sí. Le meto una hostia, pero por su sitio, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que es una hostia de las que no hace el trifulca. ¡Vas! Inmediata. ¿Quieres tirarte otro? Ven. Bueno, todo sucedió a última hora de la jornada, casi a medianoche, momentos antes de que el spa cerrase sus puertas aquel día. La información sobre el suceso asegura que ambos grupos eran turistas en la localidad de Andorra. Las tres personas fueron liberadas con una condena simbólica rápida. Le agarraron la cabeza, se la pusieron en el bufete. En la misma madrugada del martes. Y ninguno de los detenidos sufría heridas aparentemente graves, más allá de una inflamación en la cara, el autor de la ventosidad, que fue el que se comió la primera hostia, claro. Y cortes en la mano y en los pies en el resto de implicados. Pues que menos mal que todo sucedió dentro. Porque si llegan a salir a la calle a hostias, hubieran provocado un auténtico... Me lo han puesto a huevo. ¡Caos urbano! Los de Alcobendas van a sacar nuevo disco llamado Euforia y verá la luz el próximo mes de enero. Será su noveno álbum de estudio en su haber y esto que ya escuchas es el anticipo que nos ofrecen. Somos lo que les falta, caos urbano. ¿Qué me pone por aquí? Pedro dice, es que la peña se ofende a la mínima, ya no aguantamos ni un pedo en la cara. Yo desde luego no. Y me dice Samuel, sí, Santi, le das pero no te ofendas. Le das y ya está, claro, sin ofenderme. Si no me va a dar ni tiempo. Cuando no hay sol. Contarte el dolor. baila cuando no estoy. En el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Corriendo, corriendo, siguiente bizarrada, Roxa Rosay. Un niño coloca un candado de bici al cuello de su madre por una broma y se olvida de la combinación para abrirlo. Eso no se dice, eso no se hace, eso no se toca. Le hubieran puesto a Serrat, pues el niño se lo sabría. Pero en Japón no se escuchaba mucho Serrat, está claro. El pasado 7 de octubre una mujer llegó a la comisaría, en Japón no, en China. Una mujer llegó a la comisaría de Huian. Buen nombre para una comisaría, ¿eh? En Jiangsu, en China. Con una extraña gargantilla alrededor del cuello. Un dispositivo de bloqueo de bicicleta similar a un candado. Según contó al personal del centro de la comisaría, su hijo estaba jugando con el candado a su lado mientras ella limpiaba el baño, cuando de repente se lo puso alrededor del cuello y lo cerró. Al principio a la señora le pareció divertido, ya que era su candado, el de su bicicleta, y conocía el código de desbloqueo. Pero se conoce que el niño lo había estado trasteando de alguna manera y le había cambiado la combinación y ya ninguno de los dos se la sabía para volver a abrirlo. Después de examinar el candado, la policía llamó a un equipo de los bomberos. Cogieron una pequeña toalla y la colocaron entre el cuello de la mujer y el candado de la bici mientras luchaban por cortarlo con dos pares de alicates. Alicates ellos. Cuando el objeto se desprendió y la mujer pudo respirar, porque se estaba asfixiando, llegó asfixiadica a la comisaría. Uno de los bomberos le advirtió que, oiga, mejor se traiga aquí a su hijo que le ayudaremos a educarlo. Y ella va y le contesta: no, no, tranquilo, si ya le ha azotado por su mal comportamiento y ya está en casa durmiendo. Vamos, que lo había mandado a la cama. Lo había mandado a la cama caliente. Pero caliente. Caliente como un volcán. Como un volcán, ese es el título de la canción que estás escuchando. Canción que salió antes de la erupción del volcán de La Palma, ojo. Condenados a sentir esa impotencia, la que marca el tiempo que nos queda. Y que es el segundo adelanto del primer disco, aún sin fecha de lanzamiento ni título confirmados, para los punk rockers vallecanos formados a principios de 2021. Nashua. Dentro de tu cabeza, como un volcán en erupción. A veces pensamos, si queda lejos, lo relojamos. asaltomatarradiorock.com. ¡Hay tregua! Los jueves el pequeño Ternasco cierra, ya lo sabes, el Boni. Y hoy lo hacemos con esta versión del No hay tregua, extraída del concierto homenaje a Enrique Tierno Galván, aquel concierto masivo que se dio en la Casa de Campo de Madrid al momento prácticamente de la muerte del queridísimo alcalde madrileño. Concierto celebrado en mayo de 1986. El sonido no es que sea lo mejor, pero sí que interpretan muy fielmente a cómo se grabó el No hay tregua en su momento. Betty Arteboni, nos vamos despidiendo. Roxa Rosae. Besos, abrazos, disfrutad del fin de semana y hasta lunes. Dice igualito tierno que el carapolla. A defenderlo. Estás asustado. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y todos vosotros, agradeciendo la escucha como hago cada día y recordándote como también hago cada día que si estás medio dormida, medio dormido en el metro, en el tren, jugueteando con el candado de la bici o en un atasco, la cosa mejor escuchando Pequeño Ternasco. Y sin nada más que añadir, en tanto esa tenazcación, ¡a la cascala! ¡Y a jugar a la pala! El lunes más, buen fin de semana. ¡Agures, monamures!